¡Ábrete, sésamo! ¿Existe el sándwich perfecto? ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete, sésamo! Dudas existenciales del sándwich. ¿Alguien sabe cómo se abre el sésamo? Queremos agradecer como todos los miércoles a las delicias de Lambaré y Sarmiento. Exactamente, que estamos aquí de alguna manera pasando el sándwich con facturas. Sí. Muy ricos, ricos sándwiches también hacen ahí en la panadería. Sí. Que no me acuerdo el teléfono, pero después se lo vamos a pasar para que pueda llamar y además tienen delivery. Más esta cosa rarísima que trajo Sabina Mina de Canadá. Mini biscuit horrible. Así se pronuncia. ¿Qué sería eso? 60 gramos de un clásico galleta canadiense con maple de... Son mini maples de... con miel. Miel. Pero no le siento olor a olor, gusto a miel. ¿Usted le sintió gusto a miel? Es miel de árbol, me dice Salame. Claro, no es la miel que conoce quizás de los dibujitos. No, la miel que yo como, que de las abejas. De maple. 35 cookies, mirá lo que son los canadienses. 35 cookies, 60 gramos. No le van a errar ni más, ni un poco más, ni un poco menos. Bien, bueno, gracias a Xavi por traer las galletas y gracias a Las Delicias por regalarnos todos los miércoles las facturitas. Ahora estamos en contacto con el ábrete de la semana. Si no me equivoco, la producción ya se contactó con Salvador Sanz. Uh-huh. Nació acá en Buenos Aires en 1975. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano, donde obtuvo el título de Maestro Nacional de Dibujo. Más tarde, el profesorado de pintura en el Prilidiano Pueyrredón. Estudió también en la Escuela Argentina de Historieta y cursó la carrera de animación en el IDAC. De ahí en adelante, una sucesión de producciones muy, pero muy interesantes, desde, bueno, historietas hasta... Bueno, qué mejor que él que nos cuente, porque además fue recomendado de otro Ábrete Sésamo, nuestro amigo acá del Museo de Ciencias Naturales, que no me voy a acordar el nombre, obviamente, en este momento, pero bueno, nos dijo, tienen que hablar con Salvador, que es del Rioba, y bueno, estuvimos chusmeando tus producciones, Salvador, y nos gustó mucho. ¿Cómo te va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Bien, ¿no has comido todavía? No, estaba en eso, estábamos ahí, pensando qué hacer. ¿Te agarra cocinando los mediodías, de repente? Y un miércoles sí, porque voy a buscar a mi hija a la escuela, que va a primer grado, llego y bueno, sale con hambre. Yo también, así que momento de cocinar. Bien. ¿En qué momento te encontramos ahora de tus producciones? La verdad que con unos dibujos alucinantes que estamos acá compartiendo en la internet, porque bueno, invito a todos a poner Salvador Sáenz en internet y empiezan a aparecer desde Legión, ¿no? Tal vez una de más características de tus historietas, a un montón de laburos realmente alucinantes. Estoy viendo una tapa de un abasto prendiéndose fuego, una guerra citadina con un mamut o una especie de animalote. Me dan muchas ganas de leerla, la verdad que no la leí. Pero ¿en qué momento te agarramos de todas estas producciones tuyas? Este año estuve trabajando en un personaje que se llama El Esqueleto, que a principio de año salió el segundo volumen de esta obra. Lo edita Omnipress, que es la editorial acá en Argentina que edita todo lo que es Marvel, trabaja mucho con los superhéroes, también edita cosas de Star Wars. Uh-huh. Todo, por supuesto, todo material de historieta, ¿no?, de cómics. Uh-huh. Y bueno, estuve trabajando con esa obra y ahora estoy ilustrando un libro para para la editorial Pictus sobre un relato de Howard Philip Lovecraft, una historia de horror que se llama El Morador de las Tinieblas, y bueno, estaba un poco inmerso en ese mundo tratando de ilustrarlo y de crear un clima acorde a ese relato que me gusta mucho. www.salvadorsaenz.blogspot.com. Ahí puntualmente hay un montón de trabajo. Además, en @sanguchetribal ya está linkeado tu Facebook y tu Blogspot. Sabés que, bueno, yo la verdad que no conozco muchos dibujantes, pero por ejemplo, al charlar con alguno u otro, cuando hablábamos un poco de trabajo, tal vez nos contaban que este tema que hoy día tiene la tecnología, por ahí no sé cómo está el mercado laboral acá, aunque vos ahora estás produciendo El Esqueleto, que bueno, un poco viene el gancho de que el amigo del Museo de Ciencias Naturales nos dijo, mirá que hay un loco que se mandó está trabajando alucinante, entiendo que pasaste por el museo para poder hacer algunos dibujos. Digo, ¿cómo está el mercado laboral acá? O si es como nos contaban hace algunos años algunos amigos, que tal vez podés llegar a laburar para afuera por el tema de la internet, ¿no? Por ahí te mandan dibujos o tareas, ¿no? Como la que estás haciendo ahora, me decías, por ejemplo, un pedido. Sí, sí. La mayoría de los dibujantes de acá que se dedican profesionalmente a esto, no sé si la mayoría, pero gran cantidad trabaja para afuera, para Estados Unidos, Europa, sobre todo Francia, que son los mercados editoriales como más importantes, pero muchos trabajamos por acá. Yo, la verdad, mi producción está publicada primero acá y después, bueno, se publica en otros países, pero yo la pienso más que nada para acá. Así que hay de todo, ¿no? Hay que rebuscárselas, pero siempre algo, si vos tenés una propuesta interesante, siempre hay un editor por ahí interesado en eso. ¿Y cómo es la distribución de este tipo tan particular, tal vez, de impresión, ¿no? Porque se trabaja con los kioscos. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos un compañero columnista de la revista THC que nos cuenta toda la infraestructura que tuvieron que crear, inclusive ellos, para poder llevar su producto al interior del país. Mira, el kiosco de diarios, donde durante mucho tiempo la historieta se conseguía ahí, hoy prácticamente no la encontrás. O sea, tenés una revista como La Fierro, que yo publiqué durante mucho tiempo, ahora está haciendo en otro formato, que sale una vez por mes. Eso sí, están los kioscos, llega a todo el país. Pero historietas, hoy ha emigrado a la librería como un libro. La mayoría tiene tapadura, es una historia completa, ya no es una revista, ¿no? Se le dice novela gráfica, como para darle un poco más de prestigio, acercarle un poco al libro. Y todas las librerías, cualquier cadena de librerías hoy en día tiene una parte de historietas. Si no la tenés a la vista, tenés que preguntar, ¿viste? Y está. Y después están los negocios especializados, que son bastantes, ¿viste? Que venden exclusivamente historietas. Han crecido mucho, ¿no? Esto de las historietas, de los cómics y de todo lo que tiene que ver con los universos que recién contabas vos por ahí de Marvel o todas estas cuestiones. Sí, sí, sí. Están bastante vigentes hoy en día. Tienen... hace unos años, por ejemplo, el manga, la historia japonesa estaba muy de moda. Ahora, por ejemplo, gracias a las películas, toda la bola que se le dan los personajes de cómic en el cine americano, Marvel, DC, esa industria está pegando fuerte. Siempre hay... Es un gueto chico, pero bueno, que resiste, que tiene su movida, tiene su consumo. Siempre hay una movida. Después lo que hay es muchas convenciones, ¿viste? Muchos eventos. Está la Argentina Comic Con, que se hace dos veces al año. Ahora hay un evento en la rural que se llama Comicópolis. Después hay eventos más chicos, más a under, de fanzines, de autores, que se hacen dos veces por año, que se llama Dibujados. Una de las convenciones más importantes se hace en Rosario, que se llama el Crack Bam Boom, que ahora creo que se va a hacer en octubre, y todas, la mayoría de estas vienen artistas internacionales a visitar, incluso hasta a veces vienen editores, hay una movida. Y tu historia, ¿cómo fue? Recién contábamos un poco tu biografía oficial, dónde estudiaste, cómo fuiste naciendo tal vez la parte de teoría, pero tu trabajo ya lleva varios años y ¿cómo puedes resumir esa historia? Tal vez para alguien que piensa que le gusta dibujar y que está arrancando y bueno, tal vez escucharte le puede prender alguna lamparita Sobre todo, bueno, me tomo lo que dijiste en algún momento que nos decías de que, bueno, si tenés una buena idea o si tenés algo interesante, ese es un buen comienzo. Pero digo, el desarrollo tuyo. Sí, yo empecé publicando en una revista independiente, en un fanzine, que lo hacía con unos amigos, se llamaba Cazzole, uh-huh. allá por el año, creo que 94, durante la década del 90, que estaba un poco más difícil todavía el tema de editar acá, porque las grandes editoriales que habían persistido mucho tiempo estaban desapareciendo. Y bueno, edité mucho tiempo. Es una manera interesante por ahí de empezar a fogonear, a publicar, digamos, a hacer tu propia revista, ser tu propio editor, por supuesto una cosa pequeña, autogestionada, viste, hacer una tirada chica, probar, es una manera como para ir viendo qué aceptación tiene tu trabajo. La historieta es como muy importante que se publique, ¿no? Va, yo creo eso, creo que está bueno que pase de la hoja a una impresión, que se hagan ejemplares, que la gente se lo pueda llevar y lo pueda leer en donde quiera. Ahora, bueno, están las redes sociales también para difundir tu trabajo, puedes hacer un blog, un Facebook, un sí. Instagram, subir eso, material. Eso te iba a preguntar, ¿hay alguna competencia, para ponerle un nombre, ¿no? Pero esta competencia que dentro de la música ya ha ganado el formato digital para con el físico, en el tema de algo tan físico que es un fanzine, ¿no? Sí. Pero hoy día lo puedes leer en tablets, qué sé yo, no sé si... Sí, sí, hay muchas opciones digitales para leer, se ofrecen esos servicios, pero todavía cuesta... como comercializarlo, digamos. En algunos lugares se consiguió, pero siempre sigue siendo más fuerte el papel, porque todavía en esta industria el fan, el lector, entre los que yo a veces me incluyo, digamos, creo que le gusta, tiene algo de coleccionismo también esto, ¿no? Algo de tener el ejemplar, atesorarlo, coleccionarlo, ¿no? Y creo que sí, es como interesante eso, el libro como objeto también, ¿no? Entonces todavía no creo que no ha perdido tanto terreno como, por ejemplo, ha perdido en la música, que el disco por ahí es algo más etéreo, ¿viste? Que ya las nuevas generaciones... Igual creo que sí, es muy probable que mucha gente... los libros están muy caros, entonces mucha gente prefiere piratearlo, bajarlo, como en todas las cosas, pero todavía a mí personalmente... Una historieta me gusta leerla en papel todavía, no me llama la atención leerla en una pantalla. Pero sobre todo porque, y tiene su recorrido, ¿no? Porque esto fue algo cambiando tan paulatinamente, pero es tan intenso, nosotros desde hace un año a esta parte, que entrevista que hacemos, el disco sale por formato digital, ya casi no existe el físico, entonces... pero bueno, el papel tiene otro romanticismo, tiene otra cuestión de otro tiempo también, ¿no? De mantener eso. Y bueno, tal vez por suerte que se hayan puesto de moda estos lugares que te venden cuestiones tan puntuales como los juegos, ¿no? Como estas que decís vos, estas grandes colecciones de fanzine, no sé si se dice fanzine o cómics, inclusive cómo han crecido las esto que decías vos de los festivales, ¿no? Me parece que son los últimos que vi, son muy pero muy grandes y hay de todo. no sé si tuviste posibilidad de viajar a otros lugares y poder presentar tus trabajos. Cómo es los festivales, ¿no? En otros países y tal vez en Latinoamérica viste un crecimiento similar o pudiste viajar a otro lado. Sí, pude viajar. El año pasado estuve en Brasil en la Comic Con Experience, que es como una convención muy grande. Imagínate que Brasil son muchos, ¿viste? Entonces le hicieron como muy a lo grande. Y con muchos artistas internacionales de todos lados. La verdad que hay una movida fuerte. En Brasil yo publico mis libros allá, entonces como que estoy como más en contacto. Después sí, Chile, Uruguay. Me muevo mucho a Latinoamérica y en Europa. La verdad, hace mucho tiempo que no voy a una convención. Una vez fui, pero hace mucho tiempo no. Es más lo que escucho que lo que he visto. Pero sí, el cómic creo que se mantiene vigente, digamos, puede ser que haya una crisis del papel como en todos lados y eso, que se consuma menos, pero yo siento que la historieta todavía tiene todavía su recorrido. Bien. Y sobre esta nueva historieta que estás trabajando, El Esqueleto, ¿qué nos podés anticipar? ¿Qué nos podés contar? Es una historia de horror ambientado en un Buenos Aires posapocalíptico. Es sobre un virus que aparece misteriosamente en la carne y bueno, todos los carnívoros lo consumen y se enferman. La mayoría muere, los más débiles, los niños, los viejos, pero los que sobreviven evolucionan y se convierten en una especie de nuevo paso en la evolución humana, que son como unos caníbales que lo único que comen es carne. Y los sobrevivientes de este apocalipsis son los vegetarianos. Los veganos son los protagonistas de esta historia, que bueno, tienen que enfrentarse a muerte con esta nueva raza carnívora extrema, que seríamos todos nosotros, o la mayoría de la humanidad, ¿no? Sí. Y bueno, la historia está ambientada acá en Buenos Aires, bastante desmejorado, y esta última entrega transcurre, en la Biblioteca Nacional así abandonada, que es la del Mariano Moreno, ¿viste la biblioteca, este edificio? Sí, alucinante, medio nave. Claro, tal cual, sí. Entonces, para el que vive acá en la ciudad, por ahí es interesante porque los escenarios son como reconocibles. Uh-huh. Pero la historia tiene otro vuelo, ¿no? Es una historia más de fantasía, ¿no? Va por otro lado. Y es una herramienta... un poco para fantasear, digo, pero también para contar una realidad con de otra forma, ¿no? Estás todo el tiempo contando algo, pero bueno, tal vez bajo un estilo o una forma de decir las cosas sin decirlas con las palabras mismas. No sé si se entiende lo que te quiero decir. Sí, la fantasía, la ciencia ficción sobre todo... juega mucho con eso. La cuestión de anticipación es interesante porque nos hace, podemos tocar temas muy actuales, algunos muy terribles, muy delicados, pero como lo tocamos con un marco de fantasía, es como que no molesta tanto, o por lo menos no nos involucra tanto, ¿entendés? Porque si tenés que hablar de la realidad, tenés que dar nombre, tenés que hablar de cosas. Claro. Entonces cuando vos le pones un marco de fantasía, por ahí estás hablando de algo... Que tiene que ver mucho con nuestro momento, pero bueno, te escondés, te escudás bajo la excusa de que es una historia de ciencia ficción, ¿no? Claro, y tenés la oportunidad de decir un montón de cosas, como por ejemplo algo que lo sabemos, pero es difícil hacérselo entender a la mayoría, que los carnívoros van a hacer desaparecer este planeta Tierra, básicamente. Bien, bueno, hay un montón de publicaciones, recomiendo, acá desde Sandwich recomendamos salvadorsanz.blogspot.com.ar, ahí están las producciones de Salvador. ¿Cuántos años tenés, viejo? Tengo 42. Ah, bien, sos un millennial, como acá nosotros. ¿Te reconoces millennial o estamos como en la etapa anterior nosotros, me parece? Y es raro porque pasaron tantos cambios importantes que uno trata de adaptarse. En algunos uno está canchero y en otros se nota un poco más los años, pero la careteo. Aparte de esto de hacer historietas, por ejemplo, te conecta con mucha gente joven, ¿viste? Claro. Que tiene que ver mucho con la adolescencia, donde empiezan a leer, o a veces se cree mucho que esa gente es la que lee. Entonces, es como que siempre estoy con gente un poco más joven que yo y bueno, aprendo de ellos. Con respecto a eso, el tema del vocabulario, de las palabras, es muy normal ahora tener cualquier amigo que tuvo hijo, nena, nene, o sobrino, o sobrina, lo que sea, que vienen y te hablan como en un neutro, ¿viste? A través de las teles hay como un nuevo vocabulario que te dicen, pásame de la refrigeradora mi gaseosa, de repente, ¿viste? Y es tu sobrino. Decís, ¿dónde sacaste esa frase? ¿Vos cómo trabajás el tema de vocabulario y ¿no? Esa parte que es como el guión, ¿no? Tan... Claro. Yo trato de trabajar con un castellano bastante, por decirlo, argentinizado, pero también es bastante universal, digamos. Como no hablo en ese neutro, pero me suena como raro, qué sé yo, aunque mucha gente lo hace, pero no lo veo tan mal tampoco, qué sé yo. Pero, no, son estilos. A mí me suena como forzado, como un poco falso. Trato de describir como si yo diría las cosas, como si fueran personas que viven acá, y como yo vivo acá en Buenos Aires, puede ser que salga un poco porteñado todo, pero trato de no abusar tampoco, no de un fardo tan extremo. Hasta ahí nomás, ¿no? Como medido. Che, Salvador, y cuando, por ejemplo, te producen o cuando te mandan, cuando imprimís las tus publicaciones en Brasil, ¿trabajás con un traductor directamente o eso se encarga la editorial y dicen acá hay alguien que lo puede traducir al portugués y cómo son esos trabajos? Sí, por lo general la editorial consigue a alguien que lo traduce. Uh-huh. De hecho, tengo un par de libros publicados en España y están traducidos. Claro. Como, es increíble como que te ponen gilipollas, viste, qué sé yo, mamón, cuando putean los personajes, los españoles son muy cuidadosos con eso, viste, como que no. Acá nosotros, los que leemos historieta, estamos muy acostumbrados a poder leer historieta galleguizada, porque allá se edita mucho más que acá, entonces muchas cosas son importadas de España, viste. Uh-huh. Pero ellos se ve que no les copa, viste, que suelga, que se vea como una cosa muy latina o argentina, entonces lo traducen, lo españolizan, digamos. Sí, inclusive tienen esa ley famosa, ¿no? Que todas las pelis son en español, entonces es muy raro ir al cine. Sí, son muy nacionalistas con eso, ¿viste? Tal cual. Sí, una lucha inclusive también importantísima ahí del pueblo vasco por su idioma y el español ahí a pleno. Qué interesante que es el idioma y qué interesante que es una forma, ¿no?, de comunicarse que sigue vigente como la historieta. Gracias por contactarte, por atendernos el teléfono. Sé que sabemos que estás ahí con tu hija y has parado un ratito de tu vida para charlar un ratito con nosotros. Así que te agradecemos. Y bueno, estamos aquí para cualquier novedad. Por favor, contactanos, así nosotros la compartimos a todo gusto. Bueno, muchas gracias por la llamada. Abrazo grande. Salvador Sanz, El Esqueleto, búsquenlo. Muy, pero muy recomendable, además de toda la producción de Salvador. Estoy viendo acá una que es Ángela de la Muerte, y estuvo en la luna, se peleó con un leopardo, un poco de todo, Ángela. Cantidad de producción de Salvador Sanz, el Ábrete de hoy. Everybody has a poison heart, a poison heart.